Bautízanos hoy con tu gran poder, Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a tormentoso mar, nunca nublado.

sea al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te verás mi mano será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, confíasle tu petición al mundo perdido. Nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenas y vida le halla en la puerta esperando. Aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh, pecadores, sigue amando porque dilatamos, llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, llámate a ti y a mí. Venid. Cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh, pecadores, venid. Oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita. Oh, pecadores, Jesús te llama, ven, pecador.